estás con él y yo sigo aquí. No sabe que tú y yo somos aparte. Él se burla de mí, dice que estoy detrás de ti. No sabe que te mueres por besarme. Pues vamos a escaparnos esta noche. Tranquila que yo salgo a buscarte. Él está contigo y no te complace. Yo soy el que sabe tocarte. Pues vamos a escaparnos esta noche. Tranquila que yo salgo a buscarte. Él está contigo y no te complace. Yo soy el que sabe tocarte. Y yo no sé por qué tú buscas reemplazarme. Si yo soy el hombre que sabe complacerte. Que sabe complacerte. Ya te tengo aquí sin ropa. A mí me encanta como tú suspiras cuando yo te toco. Déjame besarte toda. Siento tu pena temblando y eso me vuelve loco. Y te trepas encima de mí. Te empiezo a desvestir. Te hago como siempre lo que no te hace sentir. Y la que no me enterarse. Solo tú y aparte. Si te llama tienes que picharle. Pues vamos a escaparnos esta noche. Tranquila que yo salgo a buscarte. Él está contigo y no te complace. Yo soy el que sabe tocarte. Pues vamos a escaparnos esta noche. Tranquila que yo salgo a buscarte. Él está contigo y no te complace. Yo soy el que sabe tocarte. No sé por qué tú buscas reemplazarme. Si yo soy el hombre que sabe complacerte. Que sabe complacerte. Por eso día y noche estoy pensando en ti. Mientras lo hacemos te comienza a sonreír. Y al oído me dice que soy aparte. Siento tu corazón que quiere estallarte. Perdóname si te echo daño. Yo no soy un santo. Si tú supieras que te sigo amando. Lo que él no te da en mí lo sigue buscando. Por eso es que amanece en mi cuarto. Dile. Tú estás con él y yo sigo aquí. No sabe que tú y yo somos aparte. Él se burla de mí, dice que estoy detrás de ti. No sabe que te mueres por besarme. Pues vamos a escaparnos esta noche. Tranquila que yo salgo a buscarte. Él está contigo y no te complace. Yo soy el que sabe tocarte. Pues vamos a escaparnos esta noche. Tranquila que yo salgo a buscarte. Él está contigo y no te complace. Yo soy el que sabe tocarte. Yeah, yeah, yeah, yes. Ray Tiago, la nueva voz. ¿Y qué? Yo subo donde ustedes no suben. Jaxel, el tono perfecto. Walde, the beatmaker. Baby, vamos a escaparnos tú y yo, pero... Shh. Aparte.